Hola oyentes y oyentas de Radio Bronca, estamos aquí una vez más en 5 puntos en la cabeza, vuestro programa no favorito de todos los martes, menos el anterior, claro está, de 7 a 8 y media. Hoy hemos empezado un pelín más tarde, pero no os preocupéis que os vamos a dar un buen programa. Muy buenas, aquí estoy otra vez, yo también, porque me han abandonado en mi programa y tengo que venir al programa inferior de segunda división que tenemos antes. Efectivamente, tiene que venir aquí el compañero Lechon a hacer de nuevo una tarde de old school, de viejos tiempos y de viejos heavies. Por lo tanto, no habrá programa de la invasión de los bárbaros después, hasta que Esther vuelva de peregrinar a ver al apóstol que tiene la cosa. Sí, sí, o sea, dejando sus obligaciones libertarias para ir a ver a un santo, qué vergüenza. Sí, sí, ha dormido en una iglesia hoy, me ha dicho, además. Encima, o sea, ya lo que faltaba. Sí, eso es para echarla de la radio y lo va a proponer en la próxima asamblea. Yo creo que también sería un tema a debatir, pero vamos, fundamental, urgente, diría sí, yo. Sí, sí. Bien, pues hoy que seguimos en cuadro, la camarada Feijóo nos ha dejado en la estacada de nuevo y el camarada Ock sigue con su reeducación, que está siendo dura y costosa. No hay manera de que vaya a ritmo, siempre está todo el rato con el contratiempo tocando y no puede ser. Y bueno, pues esperemos que en su regreso ya vuelva a hacer hardcore old school y a lo que ha sido la música en general, no esas mierdas que trae de bajo y batería que no valen pana. Pero pasando a cosas más serias, ¿qué nos trae entre manos hoy? Hoy tenemos la visita radio, la visita telefónica, no radiofónica, visita telefónica de un miembro del grupo de amigos y compañeros de Carlos Palomino. Como ya todos sabréis, pues se está desarrollando el juicio por su asesinato, por el militar Josué Estebanez, creo que sea apellida ese, ¿sí?, engendro. Y bien, pues nos va a contar cómo ha ido transcurrido la manifestación el otro día, cómo se ha desarrollado la campaña. Bueno, un poco pues también cómo se está desarrollando el juicio, que acaba de empezar. Y os ponemos un temilla ahora, antes de contactar con el compañero y bueno, esperemos que sea de vuestro agrado este programa, ¿no? ¿Qué vamos a escuchar? Pues mira, de momento vamos a escuchar un corte de la banda sonora del documental Carlos Palomino, Un año sin ti, un año contigo, que la ha hecho la gente de la plataforma. Y bueno, hay un vídeo de una hora o así en internet que hizo este colectivo de homenaje a Carlos Palomino y hay una banda sonora también hecha por ellos y pues vamos a ir con un tema que se llama Memoria. Ahora mismo lo ponemos en cuanto ahí está. Ahora estoy. Bueno, voy, no sé si será Memoria o no, porque no me sale el nombre aquí en el MP3. Esto es lo que tiene la precariedad, amigos. Haced donaciones a Radio Bronca. Deberíamos de dar el número de cuenta a ver si así nos hacen una donación para que podamos ver lo que tenemos en el MP3. Porque tendremos aquí que llamar a los del caso Gürtel a ver si nos regalan algo a nosotros. Oye, estaría bien, la verdad. Bueno, pues sigo sin poder ver, así que ahora os diremos qué canción es la que ha sonado, porque sigo sin poder ver cuál es. Veamos a ver si hay suerte. En fin. Esto es lo que tiene el directo. Vamos allá con la plataforma. Antifascismo. Antifascismo. no pasarán. Antifascismo, antifascismo, no pasarán. Antifascismo, antifascismo, no pasarán. Antifascismo, antifascismo, no pasarán. Antifascismo, memoria de Carlos. Explotación a velocidades supersónicas. Resistiremos al imperialismo. Explotación a velocidades supersónicas. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Nos oyes? Sí, os oigo perfectamente. ¿Nos oyes perfectamente? Bien, pues estamos aquí con un miembro del grupo de amigos y compañeros de Carlos Palomino. ¿Digo bien o digo mal? Lo has dicho muy bien. Lo he dicho muy bien. No te pregunté, la verdad, si querías que dijera tu nombre o no. Por eso no lo estoy diciendo. Sí, no hay problema. Soy David, así que no hay problema. Puedes comentarlo si quieres. Muy bien, David. Perfecto. Muchas gracias, lo primero, por atendernos aquí a Radio Bronca. Y queríamos hacerte unas preguntillas en relación, bueno, a la campaña y a todo lo que se ha desarrollado en torno al juicio, ¿no?, de Carlos Palomino. Lo primero, pues, ¿qué tal ha ido la manifestación del sábado? Bueno, pues, la manifestación estuvo muy bien, en el sentido de que hubo miles de personas en las que participaron en ella, hubo compañeros antifascistas que llegaron de otras ciudades, de Madrid, como de Salamanca, de Barcelona, de Cantabria, en fin, de muchas otras ciudades que habían estado participando y en lo que es la campaña previa, la campaña de propaganda, apoyando esta movilización, que en realidad no era otra cosa que una movilización en contra de la impunidad del fascismo, que es la que marca la historia del Estado español a nuestro juicio. Por lo tanto, el hecho de que esa campaña previa tan intensa desembocara en una manifestación multitudinaria como la que vivimos el pasado sábado en Madrid fue para nosotros pues muy positivo, porque allí se dijo claramente, de una forma muy contundente, que ni olvidamos ni perdonamos el hecho de que se haya matado a un compañero por luchar contra el fascismo y contra el capitalismo. Sí, la verdad que el trabajo realizado, ¿no?, ha sido importante y sobre todo continuo, ¿no? Creo yo que últimamente, pues, en el panorama de la lucha antifascista, digamos que la continuidad no era percibida, por lo menos así, por muchos sectores de la gente que está luchando, ¿no? Bueno, sí es cierto que en los últimos años se ha fortalecido la coordinación de numerosos colectivos y plataformas antifascistas del Estado español. Es un movimiento esencialmente juvenil, pero bueno, hay que decir que, por ejemplo, en campaña pues se han dado algún tipo de avances, como por ejemplo se realizó en el distrito de Arganzola, que es donde está la boca de metro de Legazpi, el barrio donde fue asesinado Carlos. Pues se realizó un homenaje floral con la participación de casi un centenar de vecinos del distrito que dijeron que, bueno, que si Carlos Palomino ha muerto en nuestro barrio se posiciona claramente en contra del fascismo y en contra de la impunidad, ¿no? Luego también, pues ha habido en esta manifestación del 12 de septiembre, hubo un bloque de padres y madres antifascistas que fueron los que encabezaron la manifestación. Hay que decir, en ese sentido, que el papel de los medios de comunicación ha sido lamentable, porque tanto el mensaje floral como la manifestación, una forma por parte del movimiento antifascista de defender a la prensa burguesa, a pesar del papel criminalizador que han tenido siempre, pues ha sido ofrecerles una rueda de prensa por parte de la madre de Carlos, de Mavi, al principio de la manifestación, y poder filmar la manifestación donde había padres y madres. Pero a ellos se ve que no les interesa, lo que les interesa es marcar siempre y hablar siempre en la línea de las bandas callejeras, y de que esto es un problema de bandas y que es un problema de jóvenes violentos y no quieren salirse de ahí. Entonces, en ese sentido, han quedado totalmente en evidencia. Sí. A pesar de que, no sé si me oyes bien. No sé si oyes a mi compañero bien. O solo yo digo un poco bajito. Sí, un segundo. A pesar de que ha sido uno de los raros casos en los que ha quedado muy patente cómo ha sido el tema, porque se ha grabado, porque estos nazis una vez demuestran que tienen la cabeza muy, muy hueca, y el asesinato fue en un sitio que él sabía perfectamente que estaba grabado, ¿no? Y todo el país ha podido ver cómo se desarrollaron los actos y que no hubo ningún tipo de violencia previa, ni de provocación, ni nada, ¿no? Y aún así siempre intentan dar esta versión, ¿no? De las bandas, de los jóvenes violentos, cuando, bueno, se ve claramente que no ha sido así. ¿Tú por qué no crees que igual también determinadas actitudes de los colectivos antifascistas propician esta criminalización? O sea, que también a veces parecemos un poco como que se lo damos demasiado fácil, ¿no? Por determinadas cosas. Bueno, nosotros entendemos que el papel de la prensa en este caso ha sido bastante claro. O sea, ha intentado despolitizar este tema en todo momento. O sea, pues desde el principio que había sido una reyerta, cuando no había sido ninguna reyerta, cuando se ve en el vídeo claramente que la única persona que iba armada en el metro era Josué Esteban, era este militar neonazi. Nosotros íbamos a protestar contra una manifestación xenófoba autorizada por la delegación de gobierno, y en esa acción, digamos, es asesinado a nuestro compañero, es acuchillado a otro más, y cuando y el resto de compañeros llegamos hasta donde el recorrido de la manifestación xenófoba, la policía carga contra nosotros, a un compañero le dan culatazos en la cabeza y lo han dejado con todavía a día de hoy consecuencias de aquella agresión policial. Esa es, digamos, un ejemplo de lo que ha sido esta campaña. Ha sido una campaña de 2 años muy fuerte de desgastar a los partidos, poniendo sobre la mesa que existen, no solo existen, juegan su papel democrático, legal, y encima siguen siendo responsables de asesinatos, como el de Carlos Palomino, y eso es lo que nosotros ponemos sobre la mesa, que no es un caso aislado el de Carlos, sino que es un caso más que se suma a la historia de asesinatos fascistas que quedan en mayor o menor medida impunes en el Estado español, como son las decenas de miles de desaparecidos que hubo en la dictadura franquista, de torturados, de asesinados, por los cuales no ha habido ni un solo juicio. Entonces, claro, eso es lo que nosotros estamos diciendo, eso es el contenido de fondo que tienen nuestras acciones y eso es lo que la prensa trata de ocultar. Luego la prensa juega su papel, la policía juega también su papel, en tanto que en las movilizaciones que hemos desarrollado, que han sido contrarias a esta actividad neonazi que sigue presente en el Estado español, pues ellos también han ejercido una represión contra nosotros que no tiene, por lo menos en el caso de Madrid, en los últimos 2 años ha habido más procesados, más heridos en cargas policiales, a represalias que los 10 años anteriores juntos. Eso es lo que hay de fondo. Y eso que ya no está Anzuategui, que se las traía. ¿Cómo? Y eso que ya no está el delegado del gobierno Anzuategui, que era fino, ¿no? Efectivamente, que era del PP y que era un símbolo de derechas muy claro, pues ahora con el PSOE la represión incluso se ha agudizado. Entonces, esa entendemos nosotros que es la realidad. La realidad es que está habiendo un crecimiento de la lucha antifascista controlada por las instituciones, no está pudiendo ser canalizada por ningún tipo de democrático burguesa ni nada por el estilo, y es una que surge desde la base y desde los obreros, que no olvidemos que la inmensa mayoría de los militares que forman parte del movimiento antifascista son de la zona sur de Madrid, de la zona mitad sur, digamos, la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría. Es decir, el movimiento antifascista de Madrid es un hijo de la trabajadora, de la clase trabajadora, y que oprimida por la situación de hoy de crisis y de privatización de todos los derechos que existen, y que está saliendo a la calle dejando a un lado los pactos que pudieron hacer generaciones anteriores durante la transición, y no aceptando ese tipo de pactos, hablando que la lucha debe continuar, y la lucha por el cambio social y contra el fascismo y contra el capitalismo. No, eso es verdad, ¿eh? Yo creo que sí que se ha llegado a una unidad, y bueno, y se veía además, como tú has comentado antes, con los padres y madres de antifascistas, sino también con vecinos, lo que decías del barrio de Arganzuela, que oye, que es muy digno ahora mismo en estos momentos de atomización, ¿no? De todo el mundo encerrado en su casa, que se den estos lazos de solidaridad. La verdad que, vamos, desde aquí valoramos muy, muy positivamente el trabajo que habéis estado haciendo, la verdad. Claro, en ese sentido, por eso hablábamos antes, se están dando pequeños pasos adelante, pasos muy humildes, obviamente, en ese sentido que estás comentando. O sea, estamos intentando convertir un movimiento juvenil en un movimiento popular. En ese sentido lo estamos haciendo conscientemente, estamos dando pasos adelante que son pequeños y humildes como es normal y con lo largo que son este tipo de procesos. Sí, sí. Pero eso se está dando y eso la prensa se está posicionando claramente en contra. Es decir, están viendo que estamos haciendo eso y lo están obviando, lo están ignorando e incluso lo están instrumentalizando y manipulando de manera descarada en algunos casos. Entonces, bueno, simplemente que por mucho que la por lo menos nosotros nos queda la satisfacción de que creemos de que estamos yendo por un buen camino. Luego, pues bueno, ya dirá el futuro si podemos seguir dando pasos adelante o no, pero bueno. Sí, bueno, la verdad es que desde aquí también lo creemos firmemente que se está avanzando. Y bueno, para entrar ya a la chicha, ¿cómo ha ido el juicio estos dos días? Porque por aquí tenemos noticias por la prensa burguesa, las cuales no sabemos si creernos o no, como siempre, y queríamos saber de bueno, primera lo, mano. Bueno, lo que hemos podido saber, hoy no ha continuado el juicio, fue ayer. Ajá. Solamente, lo que hemos podido saber es que, bueno, Josué Esteban lo que intenta es un poco quitarse de encima el tema del agravante ideológico. Entonces sí. Ha negado en todo momento que tenía ningún tipo de ideología neonazi, ni vinculación con grupos neonazis, ni siquiera que iba a la manifestación de Democracia Nacional, a pesar de que lo declaró así. En sus primeras declaraciones lo dijo claramente que iba a la manifestación de Democracia Nacional, ahora sin embargo lo ha negado y ha dicho simplemente pues eso, que es un patriota, que le gusta la selección española y nada más. Y que la navaja entonces, era bueno, para cortar fruta, sí. Ya lo hemos visto. Efectivamente, sí. Que no tiene ningún tipo de formación militar ni nada. Entonces bueno, al parecer aún así, por lo que hemos podido saber, ha caído muchas veces en contradicción, estaba muy nervioso y se ha notado bastante que mentía. Pero bueno, todo está por ver, está claro que está jugando su baza y todo está por ver cómo se desarrollan las cosas. Estos próximos días, pues bueno, van a seguir declarando, el viernes van a seguir declarando testigos y vamos a ver. Mientras tanto, pues se ha realizado ayer una concentración de unas 200 personas que fuimos a apoyar a Mavi, a la madre de Carlos, a sus familiares. Sí. Y bueno, la gente respondió bastante bien, se estuvieron coreando consignas durante unas 3 horas y esperamos que ese tipo de movilizaciones se puedan seguir dando estos días para bueno, seguir dando nuestro apoyo. ¿Cómo es la relación con Mavi y la familia? Porque sí que es verdad que os desmarcabais un poco de la estrategia, porque no por ellos, evidentemente, sino porque no creéis, y igual que nosotros no creemos en la justicia burguesa, pero por supuesto hay un apoyo total vuestro. Sí, nuestro apoyo es total. Estamos absolutamente implicados en el apoyo de los familiares. Entendemos que creo que hemos llegado a entendernos mutuamente, es decir, nosotros tenemos una línea de pensamiento, una línea de acción, una línea política que es la nuestra y que la que intentamos desarrollar con nuestras movilizaciones, nuestras acciones, y ella como madre y como amiga de otras madres que están en contacto y que desarrollan su papel, que es fundamentalmente pues en el plano legal y en el plano de la denuncia pública, pues bueno, hasta ahí hemos llegado a entendernos y nos estamos apoyando en todo momento, y de hecho Mavi pues encabezó la manifestación del 12 de septiembre. Entonces, pues significa que bueno, que cada uno tiene su forma de actuar, pero que entendemos que los dos y las dos formas de actuar son necesarias. Yo desde mi punto de vista es muy importante que además de estar en los ambientes pues de las casas ocupadas, de los conciertos y de muchos pues como decías, juveniles, nocturnos de ocio, que se dé el salto, como me decís que estás dando, ¿no? A los vecinos, aunque sea muy difícil el entendimiento, aunque sea un salto generacional brutal. Pero el poder llegar a gente pues igual de otras edades, igual que gente que no está implicada directamente en estos temas, pero que es necesario que salte un poco del gueto, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que estamos intentando hacer. Creemos que también no nos lo ponen nada fácil porque están insistiendo mucho en eso, en lo que hemos hablado antes de la guerra de bandas, en ponernos dificultades para que para que podamos desarrollar una labor más amplia. De hecho, pues han pasado cosas un poco absurdas, como que en la manifestación del 12 de septiembre hay una parte del recorrido donde se puede visibilizar una manifestación, todo lo que es la cantidad de gente, de miles de personas, es decir, sacar una especie de marco muy amplio de la gente que vino, y encima la policía le va a cambiar un poco el recorrido para que todas esas, por ejemplo, esas fotos las pudiera sacar. Y cosas así, no, a veces de prohibirnos manifestaciones como la del 20N del 2007, donde habían pasado dos semanas del asesinato de Carlos, donde se veía que iba a ser una manifestación multitudinaria con un contenido político muy fuerte y muy de fondo, y prohíben esa manifestación, ¿no? Adelantándose ellos a pues eso, intentando desarrollar todo tipo de tácticas represivas para impedir que el movimiento se pueda desarrollar, se pueda visibilizar como un movimiento que no es marginal y ese tipo de cosas. Entonces están haciendo un esfuerzo en ese sentido, pero bueno, entendemos que no nos queda otra que seguir intentándolo y seguir tirando adelante, digamos. Bueno, en la manifestación de pocos días después del asesinato llegó la policía a inventarse un montón de armas, de hachas, de palos, cuchillos y todas las cosas que supuestamente habían intervenido a la gente, y después se vio que era mentira, que nadie va con un hacha a la manifestación. Claro, pero sí, claro, pues, después no sale claro. Ya en los medios. Claro, esos son ese tipo de cosas que están intentando, pues eso, ponernos todas las barreras posibles para que no podamos, no tengamos fácil, por lo menos, intentar convertir esto en un movimiento amplio, social y popular. Uh-huh. A ver, pasa mi compañero. Pues oye, de verdad, muchísimas gracias y muchísimos ánimos en la lucha y en tratar de conseguir que esto no lo absorba ningún partido político y seguir enlazando con las personas entre generaciones, porque es muy loable lo que hacéis y lo que habéis hecho, la verdad. Desde aquí, desde Barcelona, os damos la enhorabuena y muchísimos ánimos. Pues muchas gracias por llamarnos, por darnos oportunidad de poder hablar en vuestra radio y nada, y seguimos en contacto. Ahí está, y sobre todo muchísimas gracias a ti que con el poco tiempo que tenías nos lo has dedicado. De verdad, te lo agradecemos aquí toda la gente de Radio Bronca, de verdad. No hay por qué, muchas gracias a vosotros. Vale, de acuerdo, pues un abrazo muy fuerte y estamos en contacto. Vale, un abrazo. Un abrazo, adiós. Bueno, vamos con un tema, ¿no? Y enseguida volvemos. Sino que ha sido una charla intensa. Yo me he quedado con ganas de más, ¿eh? El chico tenía una asamblea, no podía hablar más porque, bueno, todos sabemos a qué grado de absorción tiene todas estas cosas, que te tiras un montón de horas entre unas cosas y otras y a veces se hace cansado. Así que no hemos abusado más de su paciencia y de su confianza. Vale, pues vamos con un temita y ahora seguimos un poco el debate. La plataforma, el anterior que sonó fue Memoria. Y ahora sí que era la que dije. Y esta, yo creo que es 11 del 11 del 2007, me parece. Veamos a ver. Thank you. Bueno, bueno, seguimos aquí en 5 puntos en la cabeza, en Radio Bronca, 104.5 de la FM. Ya sabéis que tenemos un mail, que es 5puntosenlacabeza@gmail.com, el 5 con número. Y fíjate que me suben musiquilla y todo hardcore aquí. Y tenemos un teléfono al cual, si queréis, nos podéis llamar, que es 93-359-4900. ¿Qué? ¿A qué invitamos a quien nos llame? A unos callos veganos, ¿eh? Compañero Lechon, ¿qué te parece? Unos callos veganos con la teoría de la bellota metabolizada. Por ejemplo, puede ser, con la teoría, sujetos a la teoría de la bellota metabolizada, ahí está. Me parece excelente. Bueno, ¿qué? Pues nada, hemos tenido aquí a David de el grupo de amigos y compañeros de Carlos Palomino, el cual nos ha explicado un poquillo pues cómo estaba la cosa. Nos hubiera gustado tenerle más tiempo, nos hemos quedado con ganas de más, pero bueno, aquí seguimos. Interesante, después de cómo, bueno, hace tiempo que no voy por Madrid. Pero cómo estaba la coordinadora antifascista, quedaba bastante penita y bastante enfrentados unos con los otros. Y bueno, sobre todo con la manifestación del 20N, ahí se celebra, entre comillas, el 20N, aquí más el 12 de octubre. Y bueno, estaba la cosa bastante mal entre los colectivos y después pues eso, muy enfocada solo a la manifestación. La manifestación pues prácticamente se liaba todos los años, el delegado del gobierno en un plan inflexible total. Y se dejaba mucho de lado lo que es el trabajo, porque bueno, si es grave que haya tipos como el militar este, que muchos son militares, muchos son policías o guardias civiles. Bueno, no, como muestra un botón en Salamanca, la agresión a... Bueno, a tantos y tantos. Una de tantos, sí, pues... que fue un militar el hijo de un policía, los agresores... que le clavaron un puñal, que estuvo a punto de matar a un compañero allí, ¿no? Y de hecho uno de ellos ahora mismo está, es miembro de Democracia Nacional, uno de los cargos, digamos, altos, ¿no? Sin ir más lejos, si más o menos haces una estadística del perfil del agresor de género, de la gente que mata a su pareja, un gran número son militares o guardias civiles. También porque tienen un arma en su casa y lo tienen más fácil, pero no se corresponde con un tanto por ciento de los cuerpos de seguridad del Estado que puede haber. Con, no sé, nunca se oye por allí, ha habido 30 fontaneros que han matado a las mujeres. Muchos, igual un 20% de las víctimas mortales de violencia de género son agresores. Sí. Es militar, policía, etcétera. Hombre, sí, es que en un tanto por ciento el agresor en cualquier, no solo una cuestión de género, sino en todo tipo de cuestiones, en un tanto por ciento muy alto, evidentemente, son policías o militares o, bueno, gente que se dedica a practicar la violencia contra en su modo, o sea, en su vida cotidiana. Uh-huh. Contra otros. Por eso lo que decía era que bueno, que es muy grave que haya tipos como este, pues que lleguen a asesinar así, además, y sin ningún tipo de calentón ni nada, la sangre total. Pero también lo que se deja mucho de lado es que en este país los jueces son o del PP o del PSOE, está politizado totalmente las asociaciones de jueces, en su mayoría son muy conservadores y muchos están pertenecen a grupos ultracatólicos de derecha reaccionaria total, de la rama bastante derecha del PP. La policía lo mismo, porque no se depura en su momento ningún cargo de tanto la policía, ni del ejército, ni de la judicatura de gente franquista, y siguieron los que estaban y son tres de los pilares del Estado que están copados por esta gente, no, cuando debería de ser un juez las personas que más, digamos, estos fuesen garantes de los derechos y de que se cumplan las leyes, son gente que son de lo más reaccionario y bueno. Evidentemente la mayoría de sentencias, para a no ser que hubiera muerte, pues no han sido, han sido de delito de lesiones, delito, no, ni delito de lesiones, ¿cómo se dice? Una falta, ¿no? Juicios de estos por falta y pagar las lesiones y ya está. De hecho, al Rugger Albert, aquí cuando lo asesinaron, el tipo no entró en prisión hasta que murió. O sea, el asesino del Ruggeno, aunque el chaval estuvo en coma no sé cuántos meses, casi medio año, no sé cuántos meses, pues pues el chaval, o sea, el asesino en la calle, ¿no? Sí, no es que defendamos aquí las cárceles, pero es simplemente el rasero, ¿no? Con el que miran cómo a la Nuria Pórtulas la metieron enseguida 6 meses por la cara, ¿no? O como a los detenidos en Barcelona en 2003, en septiembre, les pasó lo mismo, y con ley antiterrorista. Se han dado casos de que en el mismo espacio de tiempo una persona por apuñalamiento le han metido la misma multa que a otro por una puntada. Que no sabemos a quién. Y vamos, te dan ganas de salir a puñalar a la gente, pues diciendo, por 300 euros, vamos, me voy a poner las botas de aquí. Es una cosa que, bueno, y pues fue el caso este de que el padre que fue a el policía nacional que se presentó en el mejunje lleno de sangre todo y el chaval en el suelo, era el padre del nazi que se había ido 20 minutos antes. Eso casualidades es, de la eso vida. Casualidades en Salamanca, efectivamente, cuando apuñalaron a Villa, un chaval allí que salía de un Ateneo Castellano, pues efectivamente, casualidades de la vida, que el padre, porque de uno de los que apuñaló, pues pues estaba, fue el policía que llegó, evidentemente, pues Y a todo esto pues sigue que la policía se presenta en casa de los testigos, amedrentando, amenazando, diciendo que se van a buscar tal y cual problema, informándose con la placa, ¿no? Y bueno, mil casos. Esto cuando pues nos intenta minimizar por parte de las sentencias del juez o cualquier tipo de agresión. Claro, pero por ejemplo, sí que es de remarcar, ¿no? Que muchas veces aquí las luchas cuando pasan al momento, pues sí que estamos todos a ello, pero tiempo después la cosa queda ahí. Y durante 2 años han estado la gente de Madrid con una campaña muy fuerte, no ha quedado olvidado, está siempre en el recuerdo, muy extendido por el Estado, mucho apoyo a los familiares que han salido en varios sitios, ¿no? En teles y demás, ¿no? Pero digo mucho apoyo por parte de los amigos y compañeros, ¿no? De Carlos Palomino. Es una manifestación como la que hubo el otro día, en la cual se ha respetado al máximo el intento de no politizar la lucha, ¿no? De hecho, solo había banderas rojas, solo rojas, y banderas negras, y banderas con la cara de Carlos muy grandes, y pancartas de plataformas antifascistas de diversos sitios del Estado. Oye, esto es muy difícil, ¿no? Que se logre así. Sí, pero que se logre algo así. Tiene que pasar en casa de estos. No, evidentemente, pero aún así es complicado, porque al final en este tipo de historias siempre va cualquier partiducho a tratar de aprovechar y poner su banderita, y no se trata de eso. Sí. Yo lo veo contraproducente, es muchísimo mejor una mani de este tipo, ¿no? ¿Por qué estás luchando realmente? Porque se vea tu bandera, sea de la CNT o sea de Enjuto Mohamuto, ¿sabes? Me da igual. O sea de el partido no sé cuál, o de los trotskistas, o de los castellanos, o de los independentistas de Maulets, me da igual. O sea, en una manifestación unitaria como esta, yo creo que sobra cualquier sigla de cualquier tipo, y así se vio, ¿no? Y quedó reflejado, yo creo. Lo lamentable es cuántas veces hemos dado ruedas de prensa para mil cosas y no te han hecho ni puñetero caso, y llegó la agresión del tipo este con dos dedos de frente de los ferrocatas, que le pegó 2 patadas a una chica, creo que ecuatoriana, sí, que se grabó, sí. Cuando ha sido, vale, una agresión tal, pero cuántas y cuántas y cuántas ha habido mucho más graves, y es que no ha salido en nada, o sea, en el ni una línea, en el periódico más tirado de la bueno, ciudad. Bueno, sí, hace poco un chaval en Urquina ahora también, que fue apuñalado, de 16 años, delante de su novia y del hermano pequeño y todo, y sí, bueno, salió muy poco, tiempecillo. Sí, ha sido un tiempecillo, pero bueno, ha salido también realmente poco, pero bueno. Por otro lado, a mí me parece es bien. Es la cultura porque del morbo. Es cuando hay morbo y se puede ver y tal, sí, se saca. Efectivamente, pero bueno, es lo que decía también el compañero David cuando hemos hablado con él ahora, que no hay que fiarse de los medios en absoluto. Y es más, ahí en la manifestación sí que se vio, y algunos medios de la prensa burguesa se quejaron de que solo les dejaban tomar imágenes desde lejos y les apartaban, y hubo tensión con ellos, porque evidentemente es eso, ya está uno cansado de que salgan siempre lo mismo y de que utilicen la información para su beneficio. Aquí seguramente con la compañera, la camarada Feijóo, entraríamos en un debate, ojalá estuviera ahí, ojalá hagamos otra vez ese debate, pero ahí se ve claramente cuál es el papel de los medios. Buscan el morbo, una rueda de prensa con la madre dolida por la pérdida de su hijo, y después lo que sacan son las declaraciones en el juicio del chaval, ¿no? De lo que ha dicho, del chaval, del asesino, ¿no? Porque lo que pasa es que también hay que saber con quién tratamos. Y estamos tratando con unos medios de comunicación que son propiedades de unas empresas que no son inocentes ni son imparciales. Dentro de lo que es la imparcial o del Estado. O dentro de que lo primero que te enseñan en la Facultad de Periodismo es que la verdad y la objetividad no existen en términos absolutos. Pero a veces se lo ponemos, como Felipe II. O sea, lo que no puedes es, si te están presentando como una banda, pues tú te lo curras y te vas encamisado, aunque sea, te repateen el hígado. Pero no puedes ir, porque van a sacar al tío que vaya con la litrona, que vaya mamao y que diga dos chorradas. Ese lo van a sacar en todos los medios diciendo, sí, tío, los nazis son unos hijos de puta. Y entonces vamos a quedar como unos descerebrados. Eso es verdad, eso sí que es verdad. Y es que parece que no aprendemos, porque también la gente... si pretendes transgredir esta imagen que te están poniendo, pues bueno, haz un poco por ello. Aunque bueno, sea también disfrazarte, sea también hipócrita y sea lo que tú quieras, pero... Bueno, tampoco tiene que darse eso, ¿sabes? El hecho de que tengas que ir con camisa. No, y tal. Bueno, no, pero sí que, hombre, te quiero decir que... Evidentemente... Que vas a dar una rueda de prensa, no pongas al que tenga más pinta de tribu urbana, porque es el discurso que ellos tienen. Y es lo que te van a manipular. Bueno, eso... Yo es que ni siquiera daría una rueda de prensa para esta gente. O sea, si quieren grabar, que graben de lejos y ya está. Hay 28.000 personas. Bueno, en Madrid está la gente de la plataforma que sí que graba casi todo, ¿no? Aquí en Barcelona, yo sé, hay un colectivo, Apoptosis, que saca muchas fotos de las movidas, ¿no? Y bueno, pues ya entre la gente ya se sabe quién es quién y quién trabaja para qué medio y listo, ¿no? El hecho es simplemente a los medios burgueses no dejarles grabar, o mejor dicho, ¿quieres grabar? Graba de lejos. Y ya está, no vengas a coger el morbo, no vengas a coger el morbo de peña que está encartelando, o peña que está pintando, o que cuando están tirando un cóctel o una piedra, porque es lo que quieres buscar, el morbo. Además que muchas veces graban las paradas. Aparte de eso, de la utilización de esas imágenes, ¿para qué van? Bueno, vamos a poner un temilla antes de esto. Bueno, antes de nada, ¿quieres contar tú la movida de qué ha pasado en la manifestación del 12 de septiembre con dos skin girls, o la cuento yo? ¿La del otro día? No, sí, la del sábado. En Madrid, ¿te refieres? Sí, me refiero en Madrid. Yo lo he visto brevemente en periódico y tampoco me he enterado mucho. Bueno, a grandes rasgos. Yo lo he visto también brevemente, y lo que básicamente ha pasado es que dos chavalas nazis, pues lo que han hecho es que han ido ahí con unas... Es que la verdad es que era la risa. Josué Libertad, han tirado unas octavillas que ponían Josué Libertad, que nadie encierre el aire entre barrotes o algo así, decían. Bueno, una frase como súper poética, no sé. Lo habrán cogido del Google o algo así. Los nazis hablaban, ¿no?, de antisistema, diciendo que los antisistema y los que luchan por la libertad son ellos y que nosotros somos unos tal y cual. Pues sí, bueno, creo que algunas ha llevado un galleto y bueno, ponía que las habían tenido que meter en un taxi todo para que escaparan, ¿no? Ya están otra vez con el rollo ese, pero es que ese es el tema. Están otra vez con el rollo de las tribus urbanas, ¿no? Ya, pero eso es un error, darle un bofetón por mucho que te apetezca. Bueno, por lo menos es un error darle un bofetón delante de todos los medios. Si le puedes dar el bofetón a la vuelta de la esquina, está mucho mejor. Tampoco se conocía muy bien al que iba, pero bueno, si no, te pones una gorra o un algo y la reas. Ya, pero ha salido en todos los periódicos la foto, entonces ya no aprovechan. No ha salido en todos los periódicos. Sí, yo he visto la foto. Yo solo lo he visto en uno, pero no ha salido en todos, ¿no? Y aprovechan encima con el rollo así, sois unos violentos, porque claro, atacaron a Josué y ahora van pegando a las mujeres y no sé qué. Y... Eso es lo primero, eso no se ha aprovechado, eso es lo primero. Y lo segundo, pues estaba en una actitud provocativa y ya es lo que faltaba, que tengas que... Claro, hay mucha gente que no se puede controlar y es perfectamente legítimo. Es más, de aquí lo apoyamos, o yo personalmente lo apoyo. Ole el tipejo que desarreó ahí un solomillo vuelta y vuelta. Claro que estás en un juicio porque han matado a un compañero y te vienen a risete a tu cara, pues te duele, pero yo creo que hay que meterles el bofetón o 20 o 30 a la vuelta de la esquina, que es más... Bueno, eso también es efectivo. Más estratégico y táctico. Es complicado aguantarse en esos momentos. Bueno, claro, vamos a poner... Vamos a poner uno de los temas, compañero. Uy, fíjate, suena a Think ahora mismo. ¿Qué? Hostia, que... Súbeme a Think, hombre, súbeme a Think y ponemos el tema. Sí, por favor. Pero súbeme antes la música, compañero, que se oiga bien. Think, grupazo, por Dios. Tus ojos de mí. A ti, mundo occidental, te condenamos a muerte. Somos la prole bastarda del capitalismo y los idealistas derrotados de Europa. Huele a viento de tormenta. Tened cuidado, o mejor no, reíd aún. Pactaremos con todos vuestros enemigos y todas las barricadas serán buenas. Malditas todas las trabas impuestas a nuestra felicidad y las contradicciones en las que tropezamos con vuestra ayuda. Esperamos inquietos y con síntomas de congelación a que pase el invierno. Y si no pasa, seguid riendo, porque llegarán más y de otros lugares, y quizá mejores que nosotros, y saldremos de los guetos urbanos y mentales. Hambre para el pueblo con el fin de que conozca el sabor del pan de la cólera. Hola, sí, ¿nos oyes? ¿Nos oyes alto y claro? Tenemos al camarada Ok, que se ha dignado a aparecer. He aparecido. Oh my god, ¿te has sentido nombrado? Pues la verdad es que no lo sé porque no he podido escuchar el programa, pero supongo que os habéis cagado en mi estampa. Qué vergüenza, podrías haber dicho que sí lo estabas escuchando y hubieras quedado súper bien. No, habría quedado peor porque significaría que si puedo escuchar el programa, entonces puedo estar en el programa. También eso es verdad. Joder, tú, amigo. Es que siempre vas a contratiempo, me pillas siempre a contratiempo. Siempre te pilla a contrapié, si fueras un portero te las clavaría todas. Joder, eso es verdad. Bueno, ¿cómo está usted? ¿Qué tal van esos ensayos? Pues ensayando y me duele una muela también. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y no te pitan los oídos? Pues mal, también. Pues si me criticáis, pues ¿cómo van a estar? Hombre, tienes toda la razón. Doblemente perjudicados. Ay, qué vergüenza. ¿Quién hay por ahí? ¿Está usted, no? Señor pues Choripán. Estoy yo y tiene aquí a otro señor, a ver si le conoce. Estoy subcontratado aquí, yo. Hostia, sí, lo conozco. Me han hecho aquí un contrato de obra y servicio para sustituirle. Pero este es el programa de después, ¿no? Sí, pero tengo a la compañera del programa de después peregrinando a Compostela, para que flipes. Copón. Así que nada, me han hecho aquí, me pagan en negro, pero bueno, pues aquí, mientras no vengas, aquí estaré. Vale, correcto. Yo supongo que iré la semana que viene o la otra. Saludo a la gente que esté escuchando esto y bueno, yo soy el otro, que lo sepan, por si acaso. Y que os quería decir una cosa también, aprovecho para llamar para deciros un concierto. ¡Hostia! Fíjate que ahora mismo no teníamos aquí nada de agenda. A ver, ¿qué concierto vas a decir que para que digamos desde aquí que no vaya la gente? Pues mira, para que no vaya la gente. Es este viernes en el Casal de Roquetas. Sí. Que se inaugura la temporada del Casal de Roquetas. Y tocarán Familia Miranda, que todos conocemos, que estuvieron por ahí con nosotros un día. Ahí está, esa es la gran entrevista que no quedó grabada. Que vuelven después de, pues, bueno, un año, digamos, de no tocar. Y, joder, un grupaco de la hostia. ¿Quién? ¿Cómo se llaman? Caballero, y que son muy jefes. Y vuelven y tocarán también, desde Portugal, dúas semicolchellas invertidas. ¿Rúas? Dúas semicolchellas invertidas. Dúas semicolcheiras invertidas, bueno, yo no... Sí, vamos, dos semicorcheas invertidas. Ah, vale, vale, dúas semicorcheiras invertidas, vale, joder. Exacto, es que mi portugués es bastante malo, de momento. ¿Y los otros cómo has dicho que se llamaban, los del medio? OU. OU. OW. No, OU, como huevo, en catalán. Como huevo en catalán. Joder, es que ya estamos tan acostumbrados aquí a los yankees que ya cualquier cosa te parece que va con W, pues no, OU. Sé. Y a ver, y cuéntenos, ¿de cuántos miembros consta el grupo de OU? Pues mira, OU son un trío, guitarra, bajo, batería, sin voz, pero bueno. Claro, ya decía yo, claro, hombre, no vaya a ser, no lleves a un grupo que cante a un concierto, ¿eh? No, no, ni solo Familia Miranda cantan, como bien sabes. Son los únicos, efectivamente, que cantan. Sí, porque los portugueses, estos que están de gira, son bastante jefes, estos son un dúo. Madre mía. Batería, guitarra, sí, madre mía. Si quizás no les íbamos a entender lo que dice, pues pasó que no canten. Ahí está, también es verdad. Veo que tienes a alguien que piensa igual que tú a tu lado hoy, ¿eh? Hostia, ¿y le has oído? Sí, claro, tú llevas ahí a alguien para que te dé la razón, ¿no? Efectivamente, pues joder. Pues sí, aprovecha, porque luego cuando vaya yo te lo voy a quitar todo el rato. Ya era hora, madre. Además, si son unos invertidos, pues... Eso es verdad. Son unos invertidos. Son invertidos. Pues sí. No, son bastante buenos, ¿eh? Esta gente han estado por aquí alguna vez. Y bueno, el concierto vale 4 euros y es a las 8 y media de la tarde, el viernes, este viernes. Muy bien, hombre, muy bien. Así que quien tenga ganas de ver a grupos rarunos, pues que vaya. Y quien no, pues también, yo qué sé, es que tampoco es tan caro. Efectivamente, sí. La cosa no es que sea caro, la cosa es que a ver quién lo aguanta, madre mía. Es que ese es el tema. Es el tema, porque... Lo puedes hacer como él, ir con tapones, y así no lo tienes que oír. Efectivamente. Claro, yo en realidad estoy escuchando música clásica, que es lo que a mí me gusta. Claro que sí. También te puedes echar también unas cañejas por aquí, al lado, cerca, ir comido, y bueno, pues ya por lo menos, porque dices ya, si empezamos a las 8:30 con el ruidaco ese a contratiempo y tal, y encima no cantan, pues yo con el estómago vacío, perdona, pero me pongo allí a repartir solomillos vuelta y vuelta. Bueno, ya sabéis que cerca de Casal de Roquetas hay un bar magnífico donde hacen unos bocadillos magníficos. Eso es verdad. Y hay un loro que te saluda. Eso es verdad. Eso no pasa en todas partes. ¿Sabes el loro ese? Eso es verdad. Oh. ¿Qué haríamos sin esos sitios? ¿Eso dónde se ha visto? ¿Qué haríamos sin esos sitios, eh? Digo yo. Pues esto sería el otro día... dentro de Barcelona, sin esos sitios. Ahí está. El otro día hemos ido aquí el compañero Lechon Warrior y yo a Belviche y también nos hemos puesto finos ahí. Al campeonato no de Moon. Eso es lo que tendría que ser. Porque ya que no ganamos al Moon, nos comimos tres bocadillos de barra. Madre mía. Tres bocadillos de barra, amigo Ock. Que es que se le saltaba una lágrima por 4,5 euros. Grasientos y con olivas, con tapa. Me cago en la Barcelona. Uy, las tapas las comimos antes y también... Bueno, hasta el ojete. Bueno, hijos, os voy a tener que dejar, que yo tengo mis quehaceres. Muy bien. Pues oye, muchísimas gracias por haber llamado, ya que no has venido, oye... Hombre, que menos, agradece, ¿no? Se agradece. Digo yo, si es que parece que no estoy por gusto, pero que no, que tengo ahí... Bueno. Y encima, el único día que no ha venido usted, el primer día que traigo un vinilo, no se lo pierda. Me cago en la... ¿Y ahora de quién? ¡De Riser! ¿Cómo? El vinilo es de un grupo que usted conoce llamado Riser. Hombre, si estuve con ellos este fin de semana. Vaya por Dios, ¿que vinieron aquí? No, estuve yo en Logroño este sábado. Anda... Estuvimos tocando con ellos. Joder. Anda, fíjate. Oye, que se volvía, que estoy saliendo por la radio, que estoy hablando contigo, qué cojones. Oye, que nada, que ya está, que os vaya bien. Pues y nada. Saludos a la gente y yo volveré algún día. Pues venga, que será ingratamente recibido. Perfecto. ¡Hala! ¡Ale! ¡Que le den! ¡Adiós! ¡Adiós! que decir que primero atacan los comunistas a las colectividades libertarias de Aragón y después nos ganan al MUS. Ya te digo, ¿eh? O sea, esto es una ofrenda... Es verdad. Pongamos un poco de música antes para relajar y cambiamos al MUS. Sí, sí, ponga los Riser, que han tocado ahora con el camarada Ock. Ponga una al azar. La que usted quiera. Pero que no sea la misma de que antes. Que no sea la misma de antes, eso sí. A ver, atención, nuestro técnico está con la aguja. Sí, señor, qué manejo. DJ belga, por Dios. Bueno, pues nada, aquí en 5 puntos en la cabeza hemos tenido la llamada del camarada Ock, que está haciendo sus mierdas habituales, y hemos recordado, gracias a él, que nos ha dicho que ha tocado con los Riser, que grandes son los Riser, pues hemos recordado algo aquí importante, ¿verdad, compañero Lecho? Que lo habías dicho antes. Hemos recordado nuestra humillación... humillante derrota a manos de las columnas estalinistas. Efectivamente, la contrarrevolución nos ha derrotado, compañeros y compañeras. Ay, el comando promus de Radio Bronca fue vilmente derrotado por las tropas comunistas, las hordas de bastardos y bastardas comunistas. Un bastardo y una bastarda era eso, la horda entera. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Y para el colmo se fueron con el jamón a casa. Efectivamente, que se sorteaba un jamón vegano y se fueron con él para casa. No lo compartieron. ¿Es eso comunismo? ¿Es eso lo que entienden por comunismo? Y claramente se ve... estos de Esquerra Unida y Alternativa, ¿de qué pelaje van? Sí, dieron sí. Allí cuatro, porque se lo exigimos además a punta de cuchillo, y se escabulleron como pudieron con el resto del jamón, uno entero y otro casi, vamos, casi entero. Y ni siquiera lo partieron ellos. Bueno, se hicieron, no, es que no sabemos, es que no sé qué, es que no sé cuál. Vergüenza pues son total. Son incapaces para dirigir la revolución, no comparten, o sea, todo ahí está claro. La superioridad libertaria, por supuesto, está clarísimo. Que cuando los libertarios ganan el jamón al MUS, allí se está partiendo 2 horas jamón. Para los veganos, para los carnívoros, para todo el mundo. Ahí está, porque es jamón vegano y puede comerlo cualquiera. Fue un hecho, pero bueno, seremos vengados por próximos comandos museros. Posiblemente, si tienen el valor de una nueva afrenta. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo que pasa es que espera un año ahora para vengarse. La verdad que es lo que nos queda, prepararnos ahora. Esto es una guerra de guerrillas, compañero Lechon. Ay, ¿qué le vamos a hacer? Si hay ya alguien no que... no vamos a tener credibilidad ninguna. Si hay alguien que estuvo en ese campeonato, nos puede llamar también aquí a Radio Bronca, a nuestro programa 5 puntos en la cabeza, al 93-359-4900. O alguien que le guste jugar al MUS y que nos oiga también, que nos cuente alguna anécdota, ¿no? El MUS es libertario, totalmente, porque a los reyes se les llama cerdos. Efectivamente. Por su nombre. Efectivamente. El MUS es libertario. Vasco. ¿O no? Bueno, eso dicen. Eso dicen, ¿no? Pero bueno, el MUS es universal. Es un deporte, como bien ponía ahí en el programa de fiestas, que el MUS estaba en la categoría de eventos deportivos. Ahí está. Que se reconozca por fin. MUS olímpico. Ahí estamos, es verdad. Joder, ¿para cuándo? el mus como deporte olímpico. Porque si eso de fregar un trozo de hielo y tirar ahí una piedra es deporte, el mus es mucho más deporte. Por supuesto. Total. Por supuesto. No había cogido, he cogido ahora. Es que no sé cómo se llama. Curling. El curling ese. Efectivamente. Eso, ¿dónde se ha visto? Es un deporte más absurdo. Ahí está, es como si hicieran reporte y dice fregar solo la cocina. Y lo hicieran deporte. A ver quién lo fregaba más rápido, a ver quién lo fregaba mejor. ¿O cómo? ¿Cómo se iba a hacer? Yo no lo entiendo tampoco. Pero eso básicamente es una cosa parecida, casi. Es como la petanca, pero fregando el suelo con la escoba. La petanca tiene mucha más clase. ¿Dónde vamos a parar? Eso también es verdad. No se lo niego yo. Bueno, ¿qué? ¿Qué? ¿Hay agenda? ¿Hay algo? Sí que hay agenda. Vamos a dar cosas de la agenda antes de acabar, ¿no? Y de pasar a otras historietas. Algo hay de agenda. Súbeme un poco la música para cambiar de tercio, compañero técnico. Bien, pues estamos aquí con la agenda de nuestros programas, que de momento, porque será extensa hoy la agenda, de momento os decimos lo que tenemos. Primero, el jueves, ya desde el miércoles por la noche y hasta el domingo por lo menos, hay una jornada de resistencia al desalojo en TDN. Con diversas actividades, hay una cena y fiesta, creo, el miércoles por la noche hasta por la mañana, desayuno convocado también, porque el desalojo en sí es para el día 17, para por la mañana. Es a partir del 17, ¿no? Después cuando vayan... Creo que empieza el miércoles por la noche ya, ya ponen proyecciones de documentales, no digo el desalojo, o sea, tiene un orden de desalojo a partir de... El desalojo es para el 17, efectivamente. Lo que no quiere decir que desalojan el 17, sino a partir. Pero tienen fecha para ese día. Eso ya luego dirán que a partir de X pueden desalojar. Probablemente ese día no puedan, ya veremos, a ver. Convocado desayuno de apoyo para este jueves. Y hay un rumor que ahora confirmaremos de que ese jueves por la noche también hay una fiesta porno mierda. A mí me ha llegado a mis oídos que va a haber untamientos de chocolate y chupeteos mutuos. Si puede desembocar en una bacanal tremenda aquello. Bacanal punky. Que eso no es algo que no se puede uno perder, vamos. Eso es verdad. Y el sábado hay probablemente un cenador o con bocadillos vegano, que bueno, todavía no se sabe bien. No sabemos si habrá jamón vegano o no. Y lo que sí hay es un concierto de Ruidaco con dos grupos, uno que es de aquí de la casa, con Cúter, y otros que se llaman Soizu, también de Ruidaco de este, más luego... Con Ruidaco no nos referimos a... toca, toca, toca, toca, sino a... ruido, ruido, ruido real, sí. Hay otra gente que se llaman Ruido de Guerra, que también estarán, gente de Speedcore y Breakcore, bueno... Vamos, si te gusta ese tipo de música, pues es tu noche. Habla con tu camello o no, porque seguramente puede que sí, que sea la última noche en TDN que se pase. Estoy haciendo apología. No hago apología, pero vamos a ver. O sea, es si escuchas ese tipo de música, al 90%... también le gusta esto y lo otro y lo de más allá. No sabe lo que te quiero decir. Vale. Apología no, no lo he hecho. Sí, es que es así. A ver, decir lo otro sería mentira. Que no vamos a decir ahora que la gente que va a Primavera Sound y se queda hasta el final, que todo el rollo del tú, el chumba chumba, o la gente que va al sonar no se pone. No. Van bebiendo zumo. Solo. Ahí está, para ayudarse, o Gatorade. Pues evidentemente que la mayoría de la gente, no digo que todos, porque no se puede generalizar, o sí, que a mí me encanta generalizar, sí, todos los que van a la zona son unos drogadictos. Ahí está, ya lo he dicho, qué a gusto me he quedado. Bueno, que se nos va aquí por la Torre Rubera. Ahí está. Están jaén. Seguimos con convocatorias. El 17S... el colectivo Crisi ha convocado diversos puntos de trobada, ¿no? Puntos de encuentro a nivel estatal, en pueblos, en Barcelona hay unos cuantos. Podéis entrar en la web de 17S, donde está todo, todos los puntos, para acercaros con pues lo que hablamos hace dos martes con Enric Durán, el tema de la huelga de bancos y bueno, pues las asambleas que se van a hacer allí y el agrupar a toda una gente que quiere salir del capitalismo. Uy, pues... qué oportunidad tan buena ahora que tenemos que pagar una deuda de la Distri, decir que hacemos huelga de bancos. Hostia, eso puede ser una oportunidad excelente. Es decir, mira, es que no te voy a dar los 300 euros que te debo porque estamos haciendo una huelga de bancos. Así que si quieres venir tú desde Bilbao por la pasta, vienes. Y si no... Y si no, pues que te jodan. Ahí está. Hostia, tú, vamos a llamar ahora mismo. Venga. Que tenemos está. La excusa perfecta y después nos vamos de cena. Qué gran plan, compañero Lechon. ¿Cómo se nota? ¿Cómo ha mejorado el programa contigo aquí, de verdad? Esto ha mejorado una cosa. Yo estaba harto ya del otro y de la otra que me tenía. La otra con que si me gustan mucho los medios de comunicación. El otro con sus grupos infumables, que madre mía, no hay Dios que los escuche. Que no se escuchan ni ellos mismos, los de que se graban, acaban tan sumamente hartos que no los vuelven a escuchar en la vida. O sea... contigo creo que este puede ser el comienzo de una bonita amistad, compañero Lecho. Pero nos falta la gabardina, perdernos entre la niebla. Eso sí, estaría bien también. Con un poco de... Mira que solo he visto eso de Casa Blanca. Sí, y, sí. Y lo de toca la travesa, la tendré que ver algún día. Sí. Yo sé, como está en blanco y negro, yo solo veo cosas en color y que porno. Estén en cristiano. Copón. Que yo lo de leer y ver no me entero. Pues hay porno en blanco y negro también, ¿eh? ¿Hay porno en blanco y negro? Sí, de este así como chic. Uy, uy, uy, uy, eso... Yo soy... A veces hacen sepias. Así yo, como... Yo así veo... como para darle un toque más elegante, como que sea menos cerdo. Es que soy un poco moderno y solo veo Manuelle, veo también Historia de O, ese tipo de cosas, porque soy moderno y es lo que mola ahora. Y el Ruth Meyer que sacaba ahí pechugacas ahí a tope. Yo después de leídese la camarada O que nos ha engañado, que nos prometió el día de la diada una sesión de las excursionistas calentas y no la hizo. No es la camarada de O, es la camarada Feijó. El camarada O es el otro. Vale, pero que me se lío, lo podemos me decir lío. A los dos, sí. No se preocupe usted. Bueno, ¿qué? ¿Ponemos un temilla que quiero mirar un último apunte de la agenda? ¿O tenemos alguna cosa más para decir de agenda antes? Hombre, que yo, lo yo tenía que irme justo corriendo, pero bueno. Pues pongamos un tema. ¿Qué queréis poner? ¿Los Risers de nuevo o queréis poner otra cosa? pues... Uy, ya encendieron a los Riser. A mí Riser me suena a película de miedo, ¿no? Había una película de miedo que se llamaba algo parecido. Creo que sí. Que salía un tío como con unos pinchos en la cabeza, así haciendo surcos y cuadraditos. Ay, yo creo... Del Riser, Hellraiser. Hellraiser, sí, es verdad. Sí, es sí, verdad. Que era una película noventera así de estar de cojones. Pues a ver, el corte, los que hemos escuchado hasta ahora, uno, el primero se llama Fuck Cars y el siguiente se llamaba UHP, que era Unidos Hijos de Puta. Y este, ¿cuál vamos a poner? Otro lado primero, con lo cual es, creo que es A Este Eterno Invierno, que es también el título del disco de Riser, que luego diremos quién lo edita. ¿De acuerdo? Sí, pues vamos con Riser. Bueno, pues seguimos aquí apurando ya los minutos y pues queríamos concretar alguna de las informaciones que habíamos dado y concretamente una de ellas es la de la concentración contra el desalojo de la TDN, como sabéis, o no, es una fábrica que está en el Poblenou, en la parada de Selva de Mar, se entra por la calle Trabal, el número, no sé si sale ahí... Me parece que sale en la información que tenemos arriba del todo. Ahora os lo diremos, pero bueno, la concentración, eso sí, es el jueves a las 9:30. Y pues hacen un llamamiento la gente de TDN a todo el que ha pasado alguna vez por ahí. Pues es una fábrica gigante, pero gigante. Es muy, muy, muy grande. No sale el número, compañero técnico. Seguro has mirado un segundo, has mirado arriba del todo, donde pone la concentración, que no pone calle Trebal número... No, vale, bueno. Pues no lo pone. Mala suerte. pero un poco después de... La cuestión es que es un poquillo después de Selva de Mar, tirando dirección hacia el mar. Y bien, la TDN es una fábrica que lleva alrededor de 13 años ocupada, gigante, grandiosa. Ha entrado ahí un, hay un curro enorme en ese espacio, hay cosas de verdad muy, muy, muy bonitas, que yo que he estado, la de los servicios, por ejemplo, la entrada, bueno, hay unos detalles, la verdad, bastante, bastante imponentes. Y pues se llama pues a la resistencia allí este jueves a las 9:30 de la mañana. Todo el mundo que haya pasado por allí, bien sea una fiesta, bien sea un cenador, o el pase de una película o lo que sea. Y la verdad que se ha sacado muchísima pasta para gente encausada. Es un sitio de los grandes, grandes en Barcelona. Es una pena, esperemos que no vaya a mayores y que se logre salvar el espacio, porque es una verdadera jodienda, la verdad. Eso por un lado. Y luego queríamos remarcar también en el CSO La Astilla, creo que es, en La Torrasa, hay un concierto este sábado, diría yo, creo que sí, con un grupo mítico de Madrid, se llaman Andanada 7, grupo de los 90. También hay un grupo de Bilbao, se llaman Un Décimo Mandamiento, que son también, vamos, que llevan unos cuantos años, ¿verdad? Uh-huh. Que es un rollo así punk patatero, ¿cómo podemos decir? No sé. De tupa, tupa, tupa. De tupa, tupa, tupa. Pues sí, pero bueno, son de hace tiempo. Y bueno, tocan otros dos grupos. No me acuerdo cómo se llaman los nombres. De Workers. Ah, de Cletus Club Band. Cletus es el de los Simpsons. Club Band, sí. Cletus es el de los Simpsons. Y no hay uno de Workers, no sé qué. De Workers. Es que nuestro compañero tiene una pronunciación inglesa. The workers, aquí se dice de workers, que si no nos entiende, dices workers y nadie entiende qué, no sé cómo se llama, de workers, y todo el mundo lo entendió. Cletus es el gran sureño este que sale de los Simpson, que está casado con su hermana, eso es, y lleva siempre una camiseta así de tirantes tipo imperio, eso es verdad. Ese es grande, sin dientes. Sí. Oye, y compañero técnico, ¿a qué hora es? Ya que estás ahí con la información, ¿a qué hora es el concierto y qué y en dónde? A las 10 y concretamente en el CSO La Astilla, ¿no? Que está en Avinguda Vilafranca 22. Ahí está, Avinguda Vilafranca 22, a las 10 de la noche, el metro Cruz es Torrasa, que es línea roja. Es un concierto beneficio para presos, o sea que nos animamos a todos y a todas a ir allí y luego ir a la TDN. No sé, es un cambio un poco así, pero al que no le guste el chunda chunda puede ir al tupa tupa. ¿Qué te parece? Esto es maravilloso, aquí hay libertad de elección. Y si no, pueden ir al liceo y irse un par y ver una ópera. Eso también es verdad. Lo importante es no pagar. Lo importante es pagar, o que el dinero, o pagar poco y que el dinero vaya para la causa, como este tipo de cosas. Pues, ¿hay algo más? ¿O con esto y un bizcocho? Pues me parece a mí que con esto y un bizcocho nos vamos a retirar de aquí porque es la hora. Y ahora viene la invasión de los bárbaros. ¡Ah, no! ¡No vienen! No, amigos, gozaréis de una gran continuidad en el Jabata ahora, o, no sé si o de un programa repetido. Puede ser que haya una repetición, puede ser que haya un programa repetido del año de la pera. Todo esto hay que dejar claro que es culpa de Esther, que está haciendo el hippie por allí, por los caminos castellanos. Esta chica no sabe a dónde ha ido. Cuando pase 300 kilómetros de estepa con trigo recién segado, con el rastrojo, y no vea el horizonte, ya va a empezar ahí a decir, Dios mío, ¿dónde me he metido? Nunca mejor dicho, lo de Dios mío, y se hará cristiana. Tienes razón. Propongamos echarla de la radio este sábado en la asamblea. O flagelarla. O lapidarla incluso. Hostia, estaría. Yo lo de las lapidaciones tiene que ser algo. Lo que pasa es que yo soy muy mal, seguro que no la doy. Bueno, Bueno, a lo mejor podemos utilizarla como cobaya para el lanzapatatas, estaría bien. O podríamos pues coger una piedra muy grande como en la vida de Brian y ya desde cerca, así, en plan. Sí, porque si no va a ser muy complicado. Podría estar. Bueno, pues vamos a dejar de variar sobre cómo vamos a ejecutar a aquella camarada. Y digamos una despedida. Gracias a todos los que nos han escuchado y al idiota que nos ha llamado también. No porque sean idiotas los que nos llamen, sino que él es idiota, concretamente. Y un abrazo muy grande para la familia del Carlos Palomino y para todo el grupo de amigos y compañeros de Carlos. Desde aquí, nuestro más profundo respeto y nuestros ánimos más grandes. Mira que no respetas a nada, pero... A esta gente sí que la respeto, y mucho. Pues esto. Un abrazo y nos oímos el martes que viene. Ahí está, en 5 puntos. ¿Qué será? ¿5 puntos en la cabeza o 5 puntos en los bárbaros? 5 bárbaros apuntando a la cabeza. La invasión de los 5 puntos, ¿cómo será esto? No sé, aquí parece ser que vamos recuperando fuerzas. Que otro chico que estuvo unos meses en la radio ha vuelto de su viaje de turismo revolucionario. Y que ya... Oye, podríamos no hacer un programa de 2 horas y media y que fuera llegando la gente. ¿Qué te parece? Sí, no digo la buena, aquí estoy. Entonces estaríamos aquí de fijos y luego irían llegando nuestros colaboradores. Sí, yo tarde o temprano tendré que currar a esta hora. Bueno. Llegará la hora. Yo... En algún momento. No. Ni tarde ni temprano tendré que currar a esta hora si todo va bien. Ni a esta hora ni a otra. Sin dar un palo al agua. Seguiré sin dar un palo al agua. A ver si hay suerte. Sin vender un peine aquí. Bueno, os dejamos... con la continuidad o con la repetición de la invasión de los bárbaros. De los bárbaros. The Barbarians. Hasta luego. That's how I became the jerk.